¿Aire? Ahí estamos en el aire, este es un momento histórico en la época del podcast de la radio, en todo lo que es, no sé quién carajo está teniendo sexo fuertemente con el micrófono, pero les damos la bienvenida a esta cosa que todavía no tiene nombre, como el tema de Oxisacre. Así que no sé quién está del otro lado. A ver. Bueno, desde Ahora acá, desde sí. Buenos Aires, yo soy David. David H, porque mi apellido es muy raro para decirlo, así que pongo mi segundo apellido. Y desde Tucumán tenemos a... Simplemente el gordo George. Muy contento, mitad hombre, mitad tucumano, como muchos dijeron. Mitad degenerado, mitad sensual. Siempre con Y las ganas hablando llenas de fuerte. ofrecerlos. Es como el hombre sacerdote de South Park. ¡Auch! Eso duele. Eso sí duele, sí. Yo también te Y amo. ¿No falta estás uno, acá? me parece, ¿no? ¿Uno? Y bueno, yo soy Demo desde Rosario. Y no sé qué hago acá, la verdad. Yo debería estar durmiendo. Mañana me toca laburar temprano. Pero bueno, acá estamos. En este intento de podcast que todavía ni nombre tiene, es un cararrota bárbaro. Pero Bueno, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? yo no me presenté, acá la gente me dice Mondoque y eso es Ah, no te todo lo que les creo. voy a decir por ahora. El Y personaje ahora misterioso. vamos con el. Sí, es realmente misterioso, no tengo foto de perfil, no tengo DNI. Estoy como Natalia. Natalia, ¿vieron el de 5 edificar? Sí. Es un indocumentado. Perdió el Sí. DNI y nunca más lo recuperó. Y no se acuerda cómo se llama, así que es Natalia, Natalia. Pero tenía razón que Messi era arquero, la palabra está con la Sí, chota. para con la chota. Así que bueno, le dedicamos esto a la memoria de Natalia y Natalia. Ahora sí, vamos con el tema del día de la fecha, de esto que... La escuela en los Esta 90. cosa. Esa institución horrible que tanto mal nos ha hecho. Y que tanto extrañamos porque ahora tenemos que laburar y somos unos viejos chotos con responsabilidades. No, ustedes lo Sí. extrañan. Yo no extraño un carajo. Desde la primaria, o sea, como que uno no se da cuenta de lo que está pasando. Esa es la gran ventaja, digamos. Yo la secundaria, si no extraño un carajo. Prefiero mil veces hacer la universidad 40 veces de vuelta y nada. Y no, nunca más volver a la secundaria. No sé cuál Antes que es hacer la de ustedes. las 40 veces de vuelta a la universidad, preferiría terminarlo una vez, aunque sea. Sí. Pero bueno, en algún momento llegara, ahí estamos. ¿Qué sé yo? Pero, no sé, yo por mi parte, la primaria no la recuerdo casi con ningún cariño, por no decir con un sincero y profundo desprecio. Y la secundaria, o sea, yo la pasé No, pero bien, vamos la por la pasé mal. primaria primero. Oh. Bueno, primero Esos viejos serían... amores. ¿Quién arranca hablando de su primaria? Porque mi Vamos primaria tiene con un estilo muy George. particular. Sí. Va, arranquemos en primaria, nos quedamos en Sí, dale. primaria porque es muy diferente primaria y secundaria, más antes que ahora. Yo diría que Bueno, arranque nuestro amigo tucumano. como se dijo, una primaria tucumana, la primaria promedio, primaria noventera, primaria de los 90, el 1-1, la plata fácil. La Recuerdo las poesía amistades, tucumana. obvio, siempre. Siempre para no ponerme tan gaucho y todo. Ya me va, igual me va a salir los tucumanos al toque, así que no estoy tratando de ser lo más profesional, entre comillas, que se pueda hacer. ¿Te querés hacer el porteño? Obvio, ese es mi sueño. El sueño de todo provinciano, diría. Nada, nada que ver. Nada, yo me acuerdo las clásicas, la compra de las figuritas, Uy, sí. los sándwiches. Los sándwiches, 1 peso con la gaseosa. Acá Los hubo caramelos. panchos a 75 centavos. Imagínate. Sí, No, no acá me ni quiero imaginar de siquiera de Canimal pancho. era. Acá No, era era un barato. bafle todo de salami y queso. Jamón y queso, y era cheto. No, pero ahí en el interior te carneaban ahí al lado del kiosco, ¿no? Ese clásico de porteño, ¿eh? Yo no quiero porteño, nadie lo quiere. Ahí El tiene que mismo vivir. porteño que después ve un tero y se queda. Mirá, boludo, ¿lo que es eso? No, yo soy el conurbano, no, porteño no. Sí, vamos a aclarar algo acá. Hay una diferencia entre el porteño y el del conurbano. Que el del conurbano, pues yo digo también siendo del conurbano, es muy provinciano para el porteño y es muy porteño para el provinciano. O sea, vos vas a Capital y te tratan como si vinieras a machetazos y era jungla. Y vas al interior, te tomas un Fernet con Short, por ejemplo, y te tratan como si tomaras café en frasco. No hay un punto medio. Pasa que ustedes están en el limbo. Los provincianos no los quieren por porteño, los porteños no los quieren por provinciano. Se tienen que decidir en algún momento. O se vienen más para el campo o se van más para la ciudad. Pero bueno, no podés estar ahí en el gris, ¿me entendés? Bueno, en ecología hay un concepto para eso, se llama ecotono, que es ni una cosa ni la otra, y así que es una cosa distinta, nueva. Así que somos el ecotono. Somos el ecotono de la ciudad. El punto caramelo. Por el laberinto de este ecotono. El laberinto del fauno. Pero bueno, George, contanos, ¿cómo se llamaba tu escuela? ¿Y cómo te portabas? La escuela no he pasado, en realidad. Pasó por colegio privado, colegio público. No terminé la primaria. No, la primaria sí la terminó. La secundaria no. Y es posta. Ah, mira este silencio todo asustado. Yo lo que me acuerdo, sí, era la clásica guerra entre los grados. El primero A, el primero E, el segundo A, el segundo B. Y así era, como si era la guerra. Los de mañana contra la tarde. Era sangriento. Mañana contra la tarde era sangriento. Mañana contra la tarde era una cosa sangrienta. Vos sos amigo. Ni te conozco, pero vos a la tarde sí. Bueno, vení y parate de mano, guacho Gil. Era la clásica, no había de otra. Sacaban el facón ahí, pelaban ya. Tampoco así, hijo de puta. Ese odio estaba más modernizado. Ese odio irracional y por pelotudeces tan típico de la infancia, el A contra el B, la mañana contra la tarde, no tenía sentido eso. Pero, sin embargo, creo que se da en todos lados. O sea, yo me acuerdo en la primaria con los del B no nos hablábamos, digamos. O sea, y era ellos y nosotros. Yo era del A en la primaria. Yo también era del A. Pero cuando venía de otro colegio. Éramos los mejores. Se unían el A y el B contra los de otro colegio. Otro colegio, sí. Colegio a gomerazos, todo. Claro, o sea, cuando sos pibe es así, y cuando sos grande, como ya no estás en el A y B, o empezás a odiar a los uruguayos, los paraguayos, los chilenos, los tucumanos. Los provincianos. La cuestión es tener a alguien para odiar. Claro, o sea, y tener a alguien que sea lo suficientemente diferente a vos y como para odiarlo, porque si es medio parecido es como que te das cuenta que vos sos una mierda y te odias a vos mismo, te caes en un pozo depresivo, caes en el alcoholismo y todas esas cosas. O que sea, un mundo que común y corriente. Claro. Dijo mientras desayunaba un whisky. Después de David, a ver, algo vos que te acordés de la primaria, que puta el más calladito de todos nosotros. Bueno, por ejemplo, yo fui a la primaria, la número 28 de Quilmes, la escuela de Aníbal Fernández, no sé si lo conocerán. ¡Ah, oh, soy la morsa! Bueno, yo estuve en la estuve en la primaria mientras él era el intendente de Quilmes. Así que en su mandato tiró abajo nuestra escuela, que era viejísima, con techo de teja, baldosa de hace 50 años, nos hizo la escuela nueva. Vino él, el gobernador también, Duhalde, y no sé si Menem, de todos ahí. El cuerda muerto. ¡Vamos, Menem! Menem dijo, me pongo de pie. O sea que estamos recordando los 90. Es inevitable. ¡Qué bueno! No, pero igual. Más de uno. Quedó buena. Quedó buena la escuela, pero sin equipar. Por ejemplo, la sala de computación, éramos, ponele, 30 pibes, y había 10 computadoras. Windows 98 con toda la euforia afuera, dentro de las computadoras, Windows NT. 98 y juegos de DOS nos ponían. Papito jugó al Doom. Papito jugó al Doom. Al Prehistoric jugamos. El Prehistoric, yo me acuerdo. ¿Ves? Ahí está, empezando a florecer los recuerdos de los 90. ¿Ese? Esto es como una sesión de terapia. Van floreciendo los recuerdos a poquito. Doctor, me acuerdo de los 90. ¡No! Y cuando los profesores nos descubrían jugando al Prehistoric, decían, no jueguen eso, jueguen al... Había un juego de egipcio o algo así, juego didáctico para hacer cuentas, era aburridísimo. Sí. Y nos sentaban... ¿Lo jugaste a ese? ¿Sabes que sí? Llegué a tocarlo, pero nunca me senté así de, voy a divertirme con esta cosa. Eso dijo ella. Me sacó las palabras de la boca. No, y pero, sí, nos sentaban a tres por mesa. Al suertudo le tocaba el teclado. Y a los otros dos, una fotocopia del teclado. Así, al lado. Para que practiquemos. ¡Ay, qué escuela tan pobre! ¡Ey, boludo! Me recuerdo de eso. Me recuerdo de la fotocopia del teclado y practicar mecanografía pobre contra la hoja, boludo. No, sí. Por Dios. Nunca lo hacíamos. Nos pedían los disquetes, los... ¿Cuáles son los chiquitos? ¿Los tres no, un cuarto? Tres y medio. Y cinco un cuarto eran los flexibles, grandotes. Los grandes, los enormes. Nos pedían una vez al año y a fin de año se lo quedaba la profesora. No los devolvían nunca. ¿Sabes lo que valían los disquetes? Los disquetes, sí. ¿Sabes las fotos? Ahí te por año. ¿Sabes en este momento? ¿Cuánto valía? ¿$2? Creo que $2 era... $2. Era plata. Imagínate de 30 pibes, 30 disquetes. Vamos a forrarnos de guita. Forrémonos de guita como el mejor, diría. En vez de armarse un Patreon, había disquetes. Y después en el patio teníamos dibujado la típica rayuela y otra una pista de autos así. Y jugamos con los autitos. Igual jugamos un año con los autitos. Ya llegaron las figuritas de Dragon Ball. Geniales. Aunque yo nunca los compré porque no era rico como ustedes. Pero una vez me regalaron una, me acuerdo bien, una figurita de, no de Dragon Ball, sino de Caballeros, del signo de Escorpio. Toma, me dijeron, toma, este me sobra, toma. Oh, gracias. Y después alguien me dijo, te doy dos figuritas por eso. Bueno, me cambié y así me hice un pilón. Cambiando. Y ahora soy dueño de Panini. Viste, estas típicas historias yanquis de no, yo arranqué con esto. Yo empecé desde abajo, pibe. Yo hice patria. ¿No? Como ustedes. Tenemos. Estamos escuchando que es posible entonces. Sí, te dice el dueño de Panini. Yo me banqué el bullying de los 90. En vez, viste, yo me banqué la dictadura. ¿La dictadura? Eso no es nada, yo me banqué el bullying de los 90. Todos iban de vacaciones, yo no. No, y además tenías que ir obligado a la escuela. No podías cambiarte por el bullying, a menos que sea muy complicado. Ahí hacías cualquier cosa, a ver si te cambiaban, pero muy difícil. Yo me acuerdo, yo hice primer y segundo grado en una escuela religiosa. Antes que nada, aclarar que en aquella época yo no vivía en Rosario. Yo la primera la hice en Arequito. Y consolidado ahí. Y sale una foto de la sola aquí. Yo me la cruzaba la sola en el club. En una época, ¿serio? Me acuerdo. Porque, sí, en Arequito son 15, ¿no? Tampoco. Son 15 personas y se ha ido la sola y cagaron todo, sí. 7.000 habitantes. ¿Qué viene esta? La Sole, la hermana de la Sole y Demo. Che, les digo, no. La hermana de Sole es más linda que la Sole para mí. Natalia, no sé, a mí no me parecen atractivas ninguna de las dos. Igual esta la tenía pero la Sole, en la vecina prácticamente. ¿Sabes lo que campo, tienen? Campo lo tenés. Tienen pinta de muy salvaje, de decir, che, venga, y no salís. No. Son de pueblo, ¿qué querés? O sea, te enlazan. Estúpido de la Sol, comamos carta documento por una broma. Bueno, todos lo vamos retratándose. En algún lado deben estar las las fotos y hasta me animaría a decir que hay un video que gracias a Dios se perdió en el olvido del VHS. Cuando yo estaba, miren hasta dónde me voy. Cuando yo estaba en salita de 5, la Sole fue, creo que fue el momento en el que la Sole fue el boom de Cosquín y vino a cantar a la escuela esta de las monjas donde estaba yo. En Arequito le decíamos, era la escuela fiscal a la que terminé yendo después y la escuela de las monjas. Tiene nombre, pero no me acuerdo. Y en un momento dijo, ¿y quién se anima a venir acá adelante y a revolear el poncho conmigo? Y obviamente ahí estaba, el cara rota, no. Pegó un salto y fue cara durez que gracias a Dios fui perdiendo con los años y de la que no me enorgullezco en lo absoluto, que cabe aclarar, digamos. Pero bueno. Esa es mi anécdota con la Sole. Y después me la cruzaba en el club. Mi anécdota con la Sole. Si no mal recuerdo, me parece que ella iba a natación en el turno que venía después del mío. Entonces cuando yo salía, ella entraba, me parece una cosa así. ¿Te quedabas mirando así? No, porque a mí me chupó un huevo, yo era pendejo, qué sé yo. Dame Dragon Ball, dame Caballero del Zodíaco. No pensaba lo que ganaba la Sole hoy en día, si no ya estaría Es que aparte de que... No, pará, yo me llevo un par de años con la Sole. Y aparte de que en aquella época a mí el folclore no me iba ni me venía, no me gustaba bajo ningún concepto, me parecía música arcaica y tribal. Eso, gracias a Dios, cambió con el tiempo. Ahora sí escucho folclore. Ahora soy parte de un conjunto. Ahora toco el chalchalero, dice. Toco el tambor. Toco el bombo, que el tambor. Ve, es un porteño, no sabe nada. ¡No! está la grieta acá, Un tambor. Dos provincianos contra dos porteños. Este es un hermoso lío. No, y yo, bueno, yo no quiero quedarme sin oportunidad de contar sobre mi historia. Porque hay dos cosas muy interesantes sobre mi colegio. En primer lugar, el colegio se llama Eulogia Altuve de Altuve. Altuve de Altuve. Porque le hicieron casarse con él. Porque le hicieron casarse. Era la hija del fundador del pueblo, de José Altuve. O sea, yo vivo en José de Paz. Creo que era la hija, hermano, no sé qué sé. ¿La hija de José de Paz? No, de José Altuve. José de Paz era amigo de José Altuve. Pero cuando fundó el pueblo, José Paya se había muerto. El tema es que, bueno, la escuela se llama Eulogia Altuve de Altuve, hasta se llama todavía, porque la hicieron casarse con el primo para conservar la herencia. Así que de ahí en adelante. Y la otra historia muy linda de mi colegio es que alguno ya, si alguien fue a la escuela, si conoce la escuela, ya sabe qué es lo que voy a decir. Cuando yo estaba más o menos en séptimo grado, es en una escuela católica, porque sí, el cura se fugó con un remisero, el párroco se fugó con un remisero. O sea, de repente, de un día para el otro, no lo vimos más, apareció otro párroco distinto y empezaron a circular los rumores. Y, sí, ¿pero se fugó con el remisero o llamó al remis, le dijo llevarme a tal lado? Se fugó con el remisero. Yo voy a donde vos vais, papito. O sea, no apareció en el pueblo durante un par de años, después lo empezamos a ver ahí en el pueblo, ahora sé que trabaja en la municipalidad, creo que trabaja en el museo, una cosa así. Ahora se llama Magnolia. ¿Sigue con el remisero o ya no? Eso no sabemos, porque era de pueblo chico, o sea, va a pueblo chico. Tenemos, José Paz tiene esa cosa que es ciudad, tiene esas cosas rurales, pero tiene algunas cosas de pueblo todavía, así que esas cosas se saben, pero no, la verdad no sabría decir si con remisero o no. Yo creo que no sé. Tenemos que buscar ese párroco para que nos cuente su historia de amor con el remisero. aparte me lo imagino al cura saliendo de dar la misa con sus hábitos, su túnica negra, ¿cierto? Corriendo para todo loco. Para el taxi, se sube, inmutable, todo en serio. En un taxi y el tachero le tira, ¿a dónde lo llevo, jefe? Al el cielo. Fin del mundo, papi. A donde vos quieras. Donde quieras. Con la música de Top Gun de fondo, todo loco. Y eso es esas son las cosas que pasan en mi ciudad. Y no, no hay mucho más. ¿Y a qué jugaban ustedes? Ahora que decís, yo no me acuerdo tener anécdotas así de pueblo. Lo más parecido a una anécdota o a algo similar así, medio turbio, están avisados. Obviamente. En aquel momento yo vivía en un departamento cuando era pibe, el único departamento que hay en Arequito, porque en Arequito no encontraba un departamento ni por puta, pero bueno, yo vivía en el único departamento que había. Y enfrente había un baldío, y yo veía que los pibes se juntaban en el baldío con el vecino de enfrente, un tipo grande, a jugar a la pelota. Y yo le decía, pues, vos imaginate esto. La ventana de mi pieza tenía reja. Entonces yo miraba por la ventana de mi pieza, primer piso, a través de la reja, a los chicos jugar a la pelota en el baldío de enfrente, con el vecino, todos bien, todos felicidad, todos divertidos. Y yo, que no me gustaba el fútbol, no me gusta el fútbol, nunca me gustó, pero uno quería ir, ¿viste? Porque vos de pibe querés pertenecer. Yo los miraba con las dos manos agarrando la reja, yo gesticulo como ustedes me pudiesen ver, los miraba divertirse y yo triste, con las rodillas en mi cama, los miraba a través de la ventana. El tipo ese era el Flaco Puebla. El tipo ese era Puebla, creo, de apellido. Y si no era ese el apellido, pido disculpas. Terminó siendo un violador de pendejos. ¡No! Todo returbio, boludo. Eso es muy pesado. Mal. Recordás las cosas hermosas de los 90 a la eternidad máxima de los 90. ¿Eso es lo más parecido? ¿Eso qué onda? Creo que sí, no me acuerdo porque yo era chico, pero me parece que lo metieron en cana, o sea, que en un momento saltó la ficha y al Flaco lo metieron en cana, lo cagaron a trompada, qué sé yo, una cosa así. Voy a googlearlo por la duda, porque no es esa cosa que esté inculpando a alguien, o sea, gratuitamente. ¿Te queda un reclamo de todos los pueblos de Arequito? Claro, me cagan a trompadas, me vienen a linchar. Bueno, son solo 15 personas, total, es rápido, chido. No solo la gente de Arequito, ni me van a conocer. La turbera, 3 personas. No, ¿y a qué también jugaban ustedes? Ya que, digamos, Demo no jugaba al fútbol, ¿a qué jugabas? A la muñeca. No, yo... a mí siempre me gustó el anime. Y bueno, los 90 tuvieron grandes, grandes, grandes animes. Entre ellos, Slam Dunk. Y bueno, yo jugué al básquet creo que 2 o 3 años, me parece. Una cosa así. O sea, el recuerdo que yo tengo de pendejo es haber jugado al básquet, digamos. Bueno, no me gustaba el fútbol, pero el básquet sí. Era malísimo. Pero bueno, y después en el secundario, como me di cuenta de que era malo en todos los deportes, hice atletismo. Pero creo que no llegamos al secundario todavía, me quedo en la primaria. En la primaria que jugaba al básquet. ¿Y ustedes, muchachos? Yo era un gordo de mierda, así que mandaba más que a ver si podían hacerme bajar la panza o que me mueva un cacho, y era malísimo y no duré mucho tampoco. ¿Te mandaban al arco así o te eligieron al final? No, me llevaron a fútbol, y esto lo voy a contar porque en honor al podcast, porque no es mi historia más, que me enorgullece más, pero me llevaban a fútbol de chiquito y duró un partido solo porque me senté en la cancha porque no quería hacer nada. El DT diciendo la primera más sentada. No lo lleves más, ya está. Y después de eso me llevaron a básquet, ahí duré bastante más. Pero sí, no, tampoco era bueno y en un momento me daba demasiada paja ir, así que ahí terminé, no fui más. Y después, bueno, ya más tirando de secundaria, más tirando novena más o menos, empecé natación y ahí duré bastante. Y flotaba. No hice mucho más. Sí, ahí flotaba, no hice mucho. No, o sea, no era bueno, no era rápido, pero por ahí por lo menos me divertí un poco más, me gustaba más. Pero sí, bajo, fútbol, no. Natación hice desde que tengo uso de memoria hasta... los, creo que 18, 19 años, me parece. Natación también me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho. Sí. ¿No te pasaba que la gente te... ¿No te pasaba que la gente te decía, che, hago natación? Ah, sí, es muy completo. Y te quedan mirando así como sin saber qué más decirte. Y vos los mirás con cara de, ¿qué te pensás, que tengo escoliosis y la concha de tu madre? Hago natación. Bien por sí, muchacho. Sí, no, pausa comercial. Ah, re completo. Bien por ti, muchacho, pausa comercial. Entonces eso demuestra que yo era el único gordo vago que había en la primaria. Porque a ver qué hacías. ¿O qué no hacías? Viciaba. ¿Cómo, iba, ¿pero cómo bueno, viciaba? ¿Ya tenías computadora? Sí, no. Atari. ¿Atari? Ah. Estamos hablando con uno, con un cheto de provincia. Un potentado, boludo. Obvio. Bueno, yo soy... En este momento yo no tengo hermano, pero yo tenía primos. De esos primos yo heredé un Atari. Atari 2600, para toda la gente que más o menos se puede acordar. Para mí era el boom de la tecnología. ¿Y qué hacía el niño? Viciar al Atari. Todo el día después de la escuela. Y bueno, y el family, y el bien amado y poderoso family. ¿Cuál es? A ver, capaz que es demasiado rebuscado, pero ¿cuál es el primer fichín, el primer jueguito que recordás haber jugado? ¿De arcade, o sea, de los videojuegos propiamente dicho, o de consola? El primer jueguito en general, en tu casa, en el arcade, en lo que sea. Street Fighter 2. Street Fighter 2, todo loco, en un kiosquito, era un almacén de barrio. Prácticamente el piso, no te digo que era de tierra, pero por ahí andaba. Pero casi. Todo loco, así, yendo a comprar, y dije, miré la máquina y dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? Quiero jugar. No entendía nada, pero solo veía la música, los golpes, y decía, esto es para mí. Yo quiero jugar. 10 centavos la ficha. Eso, la gente se acuerda de los 90. Vamos, men. Y me salta un lagrimón. El Street Fighter, ¿y ustedes cuál fue el primero? El que más recuerdo, o sea, yo también tuve family de chiquito, el que más me acuerdo es el Super Mario. Super Mario 2, y eso. O sea, me acuerdo también tenía varios cassettes que tenían varios juegos, ¿viste? Estos que tienen, no los que decían 9.199, tenían 4, sino viste que había unos que tenían, qué sé yo, 30, 40 juegos distintos, que estos estaban muy buenos. Que eran 10 en realidad y todo lo otro era el mismo. No, no, eso, o sea, tenía de los que decían 8.000 y eran 6, y tenía uno que tenía unos 50. Ponía que tenía así los clásicos, sí, el Mappy, el Balloon Fight, el de Fórmula 1, no me acuerdo cómo se llamaba. Que dicho sea de paso, después me acuerdo, había un juego de Fórmula 1 de Family, no el que ustedes están pensando ahora, sino que decía el nombre de alguien que para hacer juego de Family estaba muy bueno y nunca más supe cómo se llamaba, que era el cartucho. Este sí era el juego solo. No sé si alguno se acordará. No, yo Family, lo único que conocí fue el Mario porque la tenía el pibe de vida enfrente. Así que no. El Fórmula 1 Race, debe ser. El único juego que yo me puedo acordar en todo momento de... No, no era ese, era otro. Tenía el nombre de alguien, no sé si era Cena o... Esos juegos, bueno. Si alguien que nos está escuchando, si nos está escuchando... Si alguien está escuchando... ¿Sabe quién es? Si alguien llega y escucha esta cosa. El juego, avisen. Hasta acá. Alguien escuchando esto es la cosa más surreal que me puedo imaginar en este momento. Daro seguramente nos va a escuchar. Daro, le mando saludos a Daro. Y Daro, saludos a Daro. Bueno, y a los que no estuvieron novios, ya si esto es algo más formal, ya se van a ir sumando, bueno, Daro, no sé quién más. Va a ir rotando, supongo. Los fernetudos de siempre. Bueno, a ver, en mi caso... Los en mi caso nunca tuve ni Sega ni Family. Hasta mis viejos decían, no, te hace mal a la cabeza, mal a los ojos. habían visto un, no sé, en un recorte de diario de que sí, esas cosas, a un pibito le había hecho mal y no. Mira, me decían, cada vez que quería comprar algo, no, hace mal. Así que tenía un mejor amigo, vive acá a una calle de distancia. Y todos los días después de comer, tipo 2 de la tarde, iba a su casa. El primer día me recibió bien la familia, todo. Pero después veía que iba todos los días, me miraban con una cara, así, otra vez vos acá, porque él tenía el Sega. Así. Chiquita, y me acuerdo, no tiene caso usted. Y bueno, pero igual, después me hice querer porque era un pibe tranquilo. Y porque tenía era... que jugar. Y también lo ayudaba en la escuela a su hijo, así que más que bien. El juego que me acuerdo, que no sé el nombre, tal vez ustedes sí, creo que era de un Sega, eran dos samuráis, uno azul y uno rojo. Y tenían que abrirse camino a los golpes, a las espadas, así tipo Street of Rage, pero de samuráis. Y te enfrentabas a gordos, o sea, a sumos. No me acuerdo el nombre, pero siempre lo jugábamos. Porque bueno, eran tres cartuchos, tenían. Y después de eso nos íbamos a jugar a un club, a la pelota, y yo sí era bueno, no como ustedes. Manga de plata. Era el único deportista de la familia. Y de hecho, había llegado un profesor de fútbol que inauguró su escuelita de fútbol en ese club. Y dije, bueno, voy a ver. Me anoté, la primera clase era gratis. Y me cae de risa porque enseñaba a patear, digamos, tiraba la pelota al aire, pateen. Y había pibitos que los anotaba su mamá, como en el caso de... ¿Quién era? ¿De Mondo era? Sí, mío. Sí, que los anotaba para ver si hacían algo. Decía, patea. ¿Y cómo pateo? Le decía. Y no, como patea con la derecha. Y pateaba y en vez de darle al arco iba a la esquina. Y cuando me tocaba a mí, pateaba bien. O sea, mejor que los demás. Dije, esto no es para mí. Era muy básico, era... les presento la pelota, así más o menos. Pues ya entraba a las inferiores ya. No tanto, pero... de hecho, jugaba con pibes grandes. Aunque, menos mal, no tuve la suerte de que fueran violadores. Porque, si no, era más para vos. No sabes. Bueno, por lo menos en mi caso no, menos mal. Empecemos a quemar. Pero eran pibes grandes. Yo era pibe, no sé, de 8 y los jugaba con pibes de 18 años, 20. Ah, zarpado. Claro que ellos también jugaban tranqui. Claro. No, nos trababan, ¿no? Me los imagino trabando con toda la furia. Y David volando en el aire. No, de hecho una vez me acuerdo que trabé con un pibe que era más o menos de mi edad, 11 años, y la pelota justo se movió y chocamos pierna con pierna, o sea, la tibia contra la tibia, así, y yo pensé que me había quebrado los dos. Trabamos y nos caímos, o sea, cada uno agarrándose la pierna y un poco llorando también. Y como no me compraban el Sega ni el Family, me acuerdo que lo alquilábamos. Lo alquilábamos con un tío, nos salía, creo que 20 o 30 pesos, 24 horas. Y lo alquilábamos desde el viernes. Sí. Y lo alquilábamos el viernes y lo hacíamos durar hasta el lunes. Por lo menos yo, los ojos rojos, jugando, digamos, de 24 horas, jugaba todo el día y el resto para dormir. Porque decía, tengo que hacer durar este tiempo. Este tiempo es el único que tengo el Sega. Este tiempo vale oro. A ver qué más. En la escuela, el tiki-taka. Se sí, rompía la mano. Qué manera de golpearse los dedos uno de changuito. Taca, taca, taca. ¡Pam! ¡Ay! Sí. Dolía y lo hacías de vuelta. No, o sea, no es que. Sí, te pegaba siempre en el dedo gordo, te pegaba. Sí. Y encima cuando. Porque que te salga era todo un logro. Y después cuando lo hacías, todo era adrenalina junta porque vos estabas contento porque estabas re emocionado, pero estabas cagado en las patas porque sabías que en el momento que le pifes te iba a dar esa pelota en el dedo, te iba a salir el dedo volando y no lo ibas a encontrar nunca más. Y te ibas a sobar y ibas a llorar ahí en posición fetal. Después también jugábamos, por lo menos en mi escuela, el caño de la liga. O sea, pelota no podíamos meter en la escuela, agarrábamos una latita de Coca-Cola, la aplastábamos. Sí, eso sí. En el patio, al que le hacían caño, los cagábamos a patadas, así. ¿Sabes con qué jugábamos ¿sabes con qué jugábamos nosotros a esto? Para enlazar con lo que hablábamos antes del odio, mañana tarde. Cuando estábamos a la cuando íbamos a la mañana, jugábamos al caño de la liga con la ficha del ábaco de los chicos de la tarde. Así, hijo de puta. Eran unos rebeldes. ¿Tenían un ábaco? Yo me acuerdo en los chicos de la tarde, que era creo que primero o tercer grado, en el aula que estábamos nosotros, estaban todos los ábacos de los chicos de la tarde, digamos. Los hacían llevar los ábacos y los dejaban ahí en un armario que había ahí en el salón. ¿Esto era en Arequito? Es en Arequito, sí. No soy tan viejo, no sean hijo de puta. No, por hacer del interior como para que tengan el ábaco todavía. El ábaco. En mi escuela ya había calculadoras Casio, ¿viste? No, bueno. En mi época también ya existían las calculadoras científicas, pero yo me acuerdo de yo me acuerdo de haber aprendido unidad de decena, centena, unidad de mil, todo eso en tercer grado con un ábaco. No, en mi colegio nos hacían hacer cuadraditos, circulitos, creo que los circulitos amarillos eran las unidades. Sí, tal cual, a mí también eso estaba. Y lo que yo me acuerdo, sí, era una discusión muy fuerte que teníamos con los de la tarde, porque sé que la maestra de ellos les enseñaba distinto, que ponele, para ellos, nosotros la unidad era un círculo amarillo, para ellos era un cuadrado naranja. Nos agarramos a putear mal, pero ¿cómo vas a decir que la unidad es un cuadrado naranja? No puede decir eso, semejante barbaridad. Usted no puede decir eso. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Sí. Eso es algo que me quedó, que me acuerdo, fue un segundo en la primaria y que ¿cómo no nos podía caer? Nosotros le creíamos a la maestra, ese era el problema. Nos decía, la unidad es un círculo amarillo, claro. Y eso es lo que nos llevó a donde estamos ahora. ¿A dónde? A estar a las 1:53 de la mañana hablando con gente cuando estamos hablando temprano, todas esas cosas. Pero bueno. Pero y hablando de y hablando de ábacos. De odiar a la gente de la tarde. Yo, volviendo a los jueguitos, a los primeros jueguitos, yo, y lo cuento con un orgullo terrible porque hace un par de meses dije, ¿cómo se llamaba este jueguito? Y me puse a buscarlo y gracias a Dios lo encontré. El primer jueguito de que tengo memoria, a ver, yo no soy tan viejo, pero por diferentes cuestiones de la vida, en mi casa había una MSX con dataset. Si no tienen ni puta idea de lo que les estoy hablando, una MSX es... era de esas computadoras que eran tipo teclado, nada más, que se conectaban al televisor. Sí. Y el dataset era, imagínense ustedes, esto es una antigüedad de la puta que lo parió, pero bueno, yo me divertí con esto. Imagínense ustedes una de esas radio cassette viejas. Sí. Bueno. Ese dataset, esa radio cassette, iba conectada al teclado, que iba conectado a la computadora. Y el juego que yo jugaba se llamaba Castle. Es viejísimo, es chotísimo, pero lo volví a jugar en un emulador online de estos que hay. Es una página y lo jugás ahí. Y fue tan lindo. Era re loco porque vos tenías... El juego venía en un cassette como de música, vos lo tenías que poner en el dataset, le ponías, creo que play, reproducía todo el coso y ahí te cargaba el juego. Una cosa hermosa, horrible, durísimo, pero ese es el primer juego del que tengo memoria. Y después, bueno, tuve la Sega y el juego que más me acuerdo y es el Flicky, un juego en el que capaz lo conocen. Vos eras un pato. Ah, sí. Tenías que ir salvando pollitos y. Claro, en realidad eran patitos. Era muy bueno. Y te perseguía un gato y vos tenías que saltar cerca de las. Cerca de unas macetas que había, salía volando la maceta y le pegabas al gato. No, era hermoso. Hermoso. Me pongo sentimental. Se ponía a llorar. ¡Ah! Te juro, después de pasar este momento de. Ah, qué viejo que está, hermano, qué viejo que está. La verdad es que no es de mi época, perdóname que te lo diga, no es de mi época. No. Yo vi de eso en un chabón que, en un gran dibujo de Edward Guy, no sé si alguno lo vio. O sea, por eso sabía que existía, pero no, la verdad no sabía. Nunca había escuchado de alguien nada más que de él. Lo tenía. A ver, estaba en casa porque mi viejo es del campo. Cuando digo del campo me refiero a campo 25 kilómetros del pueblo. Y a mi viejo siempre les gustaron las computadoras, la informática y todo eso. Y se le había comprado él en su momento. Y después, bueno, cuando se casó con mi vieja y se fueron a vivir al pueblo, pues yo tenía que arrancar el jardín y todo eso. Quedó en casa y yo jugaba con eso, me acuerdo. O sea, tu papá era un gaucho millennial. Sí, era un proto. Era un proto millennial. Mi viejo es una especie en particular, porque pese a ser de campo, siempre le gustó la tecnología y todo eso. O sea, siempre quiso estar aggiornado. Inclusive me acuerdo de pendejo leer sus libros de electrónica, aprendiendo lo casi nada que sé de electrónica de ahí, digamos, y de electricidad, volvés así. O sea, estaba bueno. El gaucho, la vanguardia de la tecnología. O sea, carneaba la vaca con cuchillo eléctrico. No. Le había puesto estéreo al caballo. Dos parlantes del 15 al caballo ahí. Quiere cagarte de risa, pará. Mirá lo que me hiciste acordar. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, qué sé yo, 15 años, ponele una cosa así. No sé si pasa en el conurbano, pero en los pueblos era la edad donde ya te empezaba a hacer el langa con la motito, viste, qué sé yo. Y un chabón le había puesto a la moto dos parlantes y un estéreo. Ya en aquella época, con la particularidad de que, obviamente, en la época en la que vivíamos, el estéreo era con cassette. Entonces el flaco por ahí pasaba con la moto, con la música al palo, y se terminaba la canción y luego lo veía a mitad de la calle del centro, que tiene una cuadra la calle del centro, apretar el botón, sacar y dar vuelta el cassette para volver a meter. Cosa bizarra. Acá lo más bizarro que vi, que en realidad fue hace poco, fue una bicicleta con estéreo. Sí, ahora es habitual. La bocina, sí. Yo dije, no lo puedo creer. Unas ganas que lo pisen. Pues encima rompe las bolas. Bueno, yo ya soy un viejo choto. Yo soy un viejo. Viejo, estar, pero... viejo, sí. Un viejo amargado. No, ahora ponen parlantes y conectan el celular y ya está. Ah, que ya lo tiene servida. Andá, métete con cinta. Casa de cinta ahora ahí. Un Walkman. ¿Tuvieron Walkman? Sí. Yo llegué a tener Dixman. Ay, pero no tenías que caminar lento, sino... Potentado. Que tenías que caminar lento. Él sí, si caminabas chévere. Rápido, saltaba el CD. Y el Dixman, ¿era cómodo? O porque se me hace que, aparte de que... pues yo Dixman no tuve. Pero aparte de que si caminaba, saltaba y eso... Se me hace que no es cómodo una cosa de ese tamaño. De alguna manera más compacto. Tenía que llevar un bolsito, parece. Claro. Yo tampoco nunca tuve, pero siempre lo vi un poco armatoste. Claro. Como para llevarlo en la cintura. Sí, yo a veces entrené a uno que le quedaba medio disco afuera para que sea más chiquito. Es que era muy incómodo. Imagínate. Y chanito. Comía pilas a lo loco, te digo. Al tener un motor más. Claro, porque tenía que más mover poder eso. Sí. A lo sumo lo usabas como radio. O conectabas un parlante y ya está. Pero. Ah, pero tenía. Esperá, su Digman tenía radio. Ese muchacho tenía Sí, plata. un Dixman Sony. Imagínate. A Sony. ¡Para! ¡Ay, Sony, balcón! No era comprado en los todos por 2 pesos. Discúlpenme. No. Sorni. Yo tenía un Sony cualquiera y el vago con radio. Yo Y creo sé, que está tenía por un ahí, Digman tengo que acá buscar. en la pieza, lo tenía hace poco y no sé qué le. Va, hace poco. Lo vi hace como un año y después no sé qué le hice. Capaz que lo tiré. Pero yo tenía uno por ahí dando vueltas. Un Digman a un Walkman, el de cassette. Vos sabés que me gustaría recuperar mi Walkman, no tengo ni puta idea de dónde mierda está, pero por una cuestión de nostalgia nada más, lo pondría ahí, arriba la repisa o la biblioteca, con los auriculares ahí enrollados bien a los Shinji, ¿viste? Ahí como un trofeo de guerra. Tuve mucha Sobreviví a los hora. 90. Claro. Tuve muchas horas escuchando con el Walkman en su momento. Es que ese momento te da esa cosa de salir del mundo, estar en tu propio mundo, esas cosas. Salir a la Y calle aparte. con tu música. Sí, Era eso sí. salir por la calle, hacer un telanga en el centro, pues yo soy de la ciudad, hacer un telanga con la chica, ah, yo escucho mi música. Ah, ¿Y cómo tenía, y para. cómo era nuestra música? Grabada de la radio, así. Empezaba uno, 2 horas Sí. tenía que esperar para escuchar el tema que él quería, así. Para escucharte un Metallica, y cuando ya le ponías play, se escuchaba la voz de. Y seguimos con este tema de Metallica, y decía: ¡La puta madre! ¡Pedazo de hijo de puta! 2 horas te esperaba. ¡Ah! Cállate. Pero A mí lo creo que que me por pasa. contrato hablaban arriba para que no graben así. ¿O no? Para evitarnos a gente como vos. Sí. Comprá No, el yo, encima, cassette. lo que me pasaba era que yo también grababa canciones de la radio, porque era lo que había en Enganchados. ese momento. No, y yo me acuerdo que se me pegaban las canciones con la voz del locutor arriba. Era horrible. Pero hasta hoy en día me acuerdo de haber grabado y que se me pegue con la voz del locutor diciendo qué buen tema o cosas. Eran unas experiencias horrendas, pero bueno, cosas de la tecnología. ¿Y La llegaron a tener piratería. VHS ustedes? Sí, de hecho tengo Sí, uno acá, a ver si puedo obvio. hacerlo escuchar. No sé si se escuchó, Ah, pero mira. eso es un VHS que tengo acá. O sea, lo intenté hacer andar, pero no pude. Debería limpiarlo, a ver qué onda. Porque Yo lo mi novia quiso único ver. que extraño del VHS es poder grabar programas de la tele. Sí, eso después Mientras no ves se otro. vio. No se vio nunca más. Y estaba bueno eso. Yo, el mío no grababa, reproducía nada más, yo no tenía tanta plata, discúlpenme. Pero sí, me acuerdo que el VHS que era tipo grabador, estaba bueno. Yo no Encima. tenía, pero estaba piola. Y era más caro que la tele. Eso yo me acuerdo. Era más barato comprar una tele que un Posta, VHS. boludo. Sí. Uf. Eso yo me Y acuerdo. además Me acuerdo estaba bueno, también. digamos. Le decías a tu hija, hija, déjame ver los dibujitos, igual tu novela no la vas a perder porque te la voy a grabar. Y así haces. Después no hablas un carajo, la vieja te acaba de chentarse y todo eso. Mirá, Ahí. me acuerdo que en una época, no sé bien en qué momento de mi vida, yo sé que era chico, pero hubo una época en la que no tenía cable, no teníamos cable en casa, pero sí teníamos reproductor de VHS. Y mis abuelos, mis abuelos son de capital. Mis abuelos me grababan en VHS 8 horas de programación Ah, qué copado. del Big Channel, me acuerdo. Yo conocí el Big Channel gracias a esos VHS, porque no teníamos Big Channel, no había Big Channel en Arequito. Grababa 8 horas de programación y nos mandaban por correo los VHS. Entonces Ah. era mirar siempre los mismos capítulos de Bananas en Pijama, de los Halcones Galácticos. Eran siempre los mismos capítulos, pero yo los miraba chocho. Estaba chocho. Qué grosos los viejos, la puta madre. Ah. Ah, yo recuerdo también los VHS, los comprados. Esos VHS, no sé, ustedes. Más o Yo menos me tengo acá acuerdo uno de yo que Por el vendía Camino. También, un par de también. VHS random que lo vendía un kiosquero. pero que no tenían nombre, o sea, no tenían papel. Y ahí conocí... No, no, fue horrible. Te juro, no sé, el vago las traía de anda sabe dónde. Conocí, y vamos a ponerlo muy nerdo, Akira. ¡Oh, qué ojete, boludo! Akira, o sea que yo no pude Akira. Ver... Era yo todo no pude loco. Ver nada de anime en VHS. Yo sí, llegué a tener, bueno, las clásicas de Dragon Ball, que eran traídas en gallego. Ah, de Dragon Ball sí tuve un par, pero las tenía en latino ya. No, yo recuerdo haberlas comprado, bueno, comprado yo no, compraba mi viejo para mí. Che, mirá, toma esto, ponete a ver. Yo todo loco, che, y esto... Ah, no, espera, este es Dragon Ball. Si esto yo lo veo en el Magic, pero... ¿Quiénes son estos? Así, poner a Precia Gohan. Era el... Me acuerdo... Ah, vos ya... VHS de Dragon Ball Z cuando estaban pasando Dragon Ball nomás. Sí, pero mira... Ah, ¡wow! Alerta de spoiler. Te juro. Pero yo no sabía ni quién era. Así decía, este Goku es grande. Y era Gohan, ¿entendés? Y yo todo, ¡wow! Me acuerdo, así, recuerdo Akira, estamos, si no me confundo, era la versión de Akira con el doblaje en castellano, o sea, doblaje argentino. ¿Hay un doblaje argentino de Akira? Sí. Qué cosa hermosa, cómo me gustaría poder verlo. Había dos doblajes, el propiamente latino y el doblaje argentino de Akira, que en internet creo que podés conseguir... un par de videitos random con el doblaje argentino, que es algo prácticamente difícil de conseguir, ¿no? Sí, ¿y el doblaje que está en Netflix, cuál es? Yo creo que es el latino, porque el doblaje el argentino, si no me confundo, es del 88. Es un doblaje del 88. Aparte, no creo que el doblaje argentino esté en Netflix. No. Sería muy bueno, pero no creo. Es un clásico. Bueno, yo le digo que nunca vi Akira. Todavía no lo vi. Te vas de acá. No, lo tengo en mi lista de Netflix, pero no sé. Siempre me pongo a ver otra cosa. Está bueno para ver un día que no estés. Para que sea ocupado. ¿Se cortó? ¿Mon? No, pausa dramática. No, pausa dramática porque no puedes creer que no escuchaste a Akira todavía, digamos, no viste a Akira. No, y lo tengo que ver antes que lo saquen. Después, no sé, ¿alguno se acuerda de Messenger? Bueno, Halcón Galáctico. No, de los Halcones Galácticos sí, pero yo Messenger ya... Messenger, yo ya era grande cuando pasaba Messenger por la tele. Bueno, yo Messenger no lo vi, no, yo tampoco. No lo vi en la tele nunca. De hecho, vengan de a uno, nunca vi nada de Messenger. Yo tampoco. Degenerado. Transformers no, tampoco vi. Yo tampoco, No. No, Transformers sí. ¿Vos tampoco viste nada de qué? ¿Messenger o de Transformer, Mondoco? De los dos. De los dos, sí. No tuve. De Transformers me acuerdo ver de pibe el Transformers que era así como animado, animación tradicional, digamos 2D. Y después me acuerdo Guerra de Bestias Transformers, que era todo ese, un CGI sí. Durísimo. Era genial. Pero los guiones eran buenos. No me acuerdo carajo de los guiones, me acuerdo que la animación era durísima. David ve Transform por el guión y compra previo por las notas. El plot. Por el plot. No, después yo sí me acuerdo, eran los Thundercats. Bueno, Thundercats lo tengo de nombre, vi un par de capítulos, pero obviamente los conozco porque son los Thundercats. Pero no. No llegué a verlos en la tele. Yo los vi, pero no me acuerdo nada. No sé si les pasa que saben que algo saben que lo veían, Me acuerdo muchas cosas, creo que eran los Thundercats, pero no. Si, hoy si me decís, no me acuerdo. O sea, si yo me pusiera a verlo, sería como una experiencia completamente nueva. ¿Y se acuerdan de que era un vaquero en el espacio y que tenía un cabello que hablaba, un caballo que hablaba, se transformaba y se ponía en dos patas? No. Brave Star es. What the fuck? Un vaquero, un ¿Cuánta tipo droga americano. comía en esa época, la puta madre? Claro. Y tenía Hay mucho. un caballo espacial que, no sé, se transformaba y se podía parar de dos patas. Y tenía tipo armadura. Y el vaquero tenía, no sé, ojos de. ¿Cómo era? Ojos de halcón para ver de lejos. Tenía poderes. Creo que se llama Brave Star. No sé si vos, Demo, estás ahí en la compu. Estoy googleándolo porque me suena re bizarro. Me suena a una cruza estrambótica entre Trambólica. estrambólica. Sí, Entre. mirá. Lo No encontré. sé, no Sí, sé qué. se pone un traje Bravestar, amarillo. sí. Y el No caballo sé. es un caballo glam. Sí, no sé qué mierda es esto. Es un Estaba caballo que bueno, se me llama acuerdo que era bueno. Twister Sister. Esto no lo llegué a ver. Ni en pedo. ¿En No. dónde veías esto? No me acuerdo, la verdad. Porque no tenía cable, así que imagínate. Lo vi en algún lado, pero me Ah, acuerdo los no lo veías poderes. por cable, claro. Tenía Esto me da fuerza movida de oso, fiscal. ojos de halcón, velocidad de zorro, creo que era, no sé. Pero estaba bueno. Era una animación tipo la de He-Man, un poquito más Sí. nueva, me parece. Por lo que estoy Después leyendo, los motorratones, ¿se acuerdan? los motorratones, boludo. Eso eran del Magic, me parece, o de Cartoon Network. Los pasaron por Telefe también. Llegaron a ¿Sí? pasar. Decían, salchichas y rock and roll. Decían. ¿Sabes Me que yo no acuerdo. los vi? Sea, yo, me hablan de eso, me han hablado, me han contado, pero no los ubico. Me acuerdo que en esa época, en los 90, estaban muy, muy de moda lo que ahora se conoce como furry, pero que en aquel momento eran tipo animales antropomórficos. Sí. Como estos ratones, con estos ratones. Yo me acuerdo, ahora que estoy viendo lo de los motorratones, me acuerdo de Street Sharks. Sí, ese No te sé iba a si decir. alguno se acuerda. Los Street Sharks, obvio. También los animales, esa Sí. era Double Estuvo de Dragon. moda un año. Sí, eran todos como copias baratas de las Tortugas Ninja, en realidad, me Era parece. la versión cutre de las Tortugas Ninja. Sí, mal. No, pero Che, sí me pará. acuerdo. No quería dejar de decirles, de contar esto, pero justo hoy a la tarde hablamos con un compañero de laburo que el estudio que hizo Los Halcones Galácticos y los Thundercats tiene también una tercera que es Tiger Sharks, que es anterior a las otras tres. Qué Yo robo que suena. no llegué a verla, pero cuando lo vi, o sea, no recuerdo haberlo visto, pero los diseños de los personajes me suenan muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Pero de qué se trataba? Eran también así, era un grupo de héroes, al mejor estilo Thundercats o los Halcones Galácticos, todos aparentemente humanos que se combinaban con la fauna del mar y se transformaban en hombres. El principal se transformaba, creo que tipo en un hombre pez, después había un gordo que se transformaba en un hombre morsa, la mina que se transformaba en una especie Ah, sí, ¿sabes qué me suena esto? de versión femenina de David Jones con tentáculos en el pelo. Podría ser la protagonista de cualquier hentai, tranquilamente. Todo por ese estilo, todo ese estilo. Y fue como, wow, me suena, pero no recuerdo haberlo visto nunca. Sí, yo estoy en la Pero misma. ¿cuánto duró? Veo el dibujo y sí, los tengo visto de algún lado, pero no me acuerdo ni la trama, ni de qué se trataba, ni nada. Acá en Creo que esta cuando la duró tenía. un año, me parece, una cosa así. Esas series no duraban mucho. No, la verdad es que yo no la recuerdo, esa serie muy No sé, no, la primera vez que escucho esa serie. Es como... Si la llevo a conseguir. O sea, hacemos negocio, papu. ¡Oh! Tráiganse DVDs y discos extraíbles cuando se vengan para la Crab and Boom. Y nos ponemos a grabar acá. Llevamos VHS para grabar. Te lo grabo en VHS. ¿Se acuerdan de cómo es? Hay una serie de momias. Eran las momias atacan o las momias vuelven. Que eran grupo de héroes. Todo tipo de momias. No. No me suena para nada. Contanos un poco. Era como los Thundercats eran 5. Pone serie 90 momias, pone animada. Las momias atacan o algo así. Era, no me acuerdo el nombre. Pero era muy bueno. Era un cago de risa. Y es. Pone que será del 92 para adelante. La pasaban en. Me acuerdo en Fox Kids. Eso sí alcancé a ver. No, la verdad es que esa serie no la recuerdo. ¿Pero la encontraron? ¿Imhotep puede ser? No sé. ¿Con ese nombre te aparece? No. Con ese encontré una. Nada. Se llama... Yo encontré una. Momias Alive. Momias Alive, esa. Exacto. Momias Alive. No me suena para nada tampoco. Después vean, ¿no? Pero se deja viola. Se deja ver. Igual si alguien llega a escuchar esta cosa, seguro se va a acordar. Decir, mirá. No fui el único que vio esa serie tan psicodélica. Es una locura. Bueno, si se acuerda, que no sea mala onda, que le ponga un me gusta, que deje abajo en los comentarios. Que manga culiado. Moneditas. Claro. Pueden donar en el parque aunque no tenemos. En el mercado pago. Pero aceptamos disquetes. No, sí, o sea, y bueno, si les gusta, recomiéndenselo a la gente que les cae bien, y si no les gusta, recomiéndenselo a la gente que le cae mal. Así se clama. Siempre se al aire. Prefiero recomendársela a todo el mundo y elegir mis amistades en base a si les gustó o no. Pasa que igual estamos muy pichis, o sea, si no les gustó, podemos decir, bueno, somos novatos, y si dentro de 4 temporadas no les gusta, bueno, es que es otro estilo. Ahí sí ya nos pueden dejar de escuchar después de 2 meses. El experto no falló, se fue a dormir. Daro. ¿Quién? Wolf. Daro. Y Daro. En parte, igual está bueno porque le agrega... suspenso, entonces ahora alguien está pensando ¿quién es Daro? ¿Quién es Daro? Oh. Gabo. Daro. Estoy esperando la llegada de Daro. O cuando se escuche esto, va a ser una cosa de trivia, o sea, ¿quiénes son los que están desde el principio? Ay, no, es Demo, David, George y Mondoke, entonces no va a estar Daro. Todos van a decir Daro así, golpe, no, chicos. Nos van a reemplazar, vamos a ir a representar a un viaje adelante. ¿Cómo era? A las Naciones Unidas, a Suiza, como el Ranger Rosa y el Amarillo cuando los reemplazaron. ¡Posta! ¡Mirá lo que se acuerda del hijo de puta! La verdad. ¿Cómo corremos gente? Se fueron a las Naciones Unidas. ¿Listo? Sí, nada que ver. Hacer un discurso cualquiera. Eso fue más cutre que... ¡No, mi planeta me necesita! Hoy justo hablábamos con mi mamá y mi abuela... que había una novia mexicana que veían ellas que de un día al otro cambiaron un actor. Pero no es que sacaron al personaje, cambiaron, no. Era un actor y al siguiente capítulo era otro. Y ni siquiera era parecido. O sea, uno era un chabón así, repintón, así una mondoque, y el otro era un viejo, gordo, feo. O sea, no sé quién hizo el casting ahí. Una onda de la vida así después. Como el psicólogo de Room. De The Room. El psicólogo de Room. Tenemos que hablar de Room. Que el escenario final es otro actor. ¿Cómo? Sí. No, que tenemos que hablar de Room un día. Porque siempre hay que hablar de Room. ¿Ustedes ya vieron la película? O sea, Sí. La de James Franco, digo. No la vi. No, todavía. Si no la vieron, véanla, creo que está medio turbios, como dicen por ahí. Es Muy, si quieren, si tienen acceso, pueden leer el libro, que también se puede conseguir por medios turbios. Léanlo porque el libro explica un poco más y entendés un par de cosas aparte que, bueno, ya en un capítulo próximo de esto de, que hable sobre The Room, les contaré un poco más lo que yo pude sacar. Pero el libro te cuenta bien la historia de cómo es la amistad entre ellos, te muestra otro Tommy, pero es distinto. La película es una historia linda de ellos dos, de su amistad y sobre todo de cómo como un chabón persiguió su sueño. Está bien, lo compró. ¿Sí? Se gastó 6 millones de dólares en hacer su sueño. Pero el chabón fue y lo hizo. Y la verdad, te digo algo, yo lo admiro por eso. ¿Sí? No, no todos tenemos los huevos de hacer algo así. Así Lo que. que pasa es que, si vos te pones a pensar de una forma u otra, el flaco consiguió su objetivo. Sí. Ya sea con plata, o sea, está bien, es como decir, lo compró, pero a ver, el flaco tenía una meta, trató por derecha, no pudo, trató por izquierda y lo logró. Pero bueno, ya vamos a hablar Ya vamos a de The hablar de eso. Room. Yo lo Espero leo. ansioso, espero ansioso ese capítulo porque no creo que lea el libro. Pero así que espero eso. Espero que me cuentes. Sí, Vos que ya sos les conté. el Rumólogo rumólogo del grupo. profesional. La verdad es que son demasiado. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes ¡Oh! vieron, David, George, vieron The Room o la de Jim Franco, leyeron el libro? Yo de Room la vi con los pibes en el canal de Discord de Tactactu, que no oficial, por supuesto. No está avalado ni por Chingo ni por El Saki, canal, pero lo vimos ahí. como dicen en Hello Internet, somos el canal oficial no oficial. Exactamente. Pero es Abierto muy para. bizarro. Está un cago de risa. Es. Para verlo en compañía, por supuesto. De solo, si sos Me gusta. fanático, tal vez. Yo Pero si la lo ves primera vez. solo, tendría que estar muy No, la primera vez que puesto. la vi como ya. La que vi solo la primera vez fue Un Buen Día. No sé si vieron Un Buen Yo Día. también vi Bueno, un la buen día vimos solo. con. Es una experiencia muy linda. Vean Un Buen Día. Si alguien está escuchando esto, si alguien llegó hasta acá, por Hasta favor, acá. tómense un momento, vean Un Buen Día y les va a cambiar la vida. No, no van a volver a ser la misma persona. No sé si David, Machine, vieron la. ¿Vieron Por Un las Buen Día? dudas, saquen todos los cubiertos de la casa, del patio y la miran tranquilo, porque después de ver esa película van a querer mirar con amor y cariño al cuchillo de la casa. Y si lo ven solo, en realidad. No, no, yo se la hice a ver a mi novia y en los últimos minutos se fue de la pieza a grito de pensé que me querías. Por eso dije, sí, todos los cubiertos, al fondo, guárdenlo, escóndanlo con llave y véanla. Lo cierto es que yo no sé, yo la verdad no sé qué pensar de Un Buen Día. Porque la idea no es del Eso todo es lo que me mala. da bronca, exactamente. ¿Me entendés? Gracias. Es una buena historia. No sé si es una buena historia, es una buena idea. Es una buena idea, pésimamente ejecutada. Claro. Hay un subreddit que es Awful Tights but Great Execution que muestra todas las cosas así que son un gusto horrible, pero una ejecución buenísima. Bueno, esto es al revés. La idea es buena, pero la ejecución es lo que salió. Pero Igual esto se lo puede discutir más adelante, más sí, detallarse ya vamos a hablar y en el. del mal llamado consumo irónico también. Vamos a hablar otra vuelta. Del Dios mío. nanar. Sí. Pensé que me querías. Y a ver, ¿Querés ¿ustedes romper con cómo tu novia? llegaron? Siéntate en un buen día. ¿Cómo se acercaron a los cómics, si es que alguna vez se acercaron? O al anime en su caso. Manga, tal vez. A mí el anime por el Magic fue Dragon Ball y durante mucho tiempo Dragon Ball los caballeros vi de más chico, pero obviamente esas son cosas que no me acuerdo nada. Fue los caballeros Dragon Ball y después Dragon Ball Z, yo, porque lo que había en el Magic y después durante mucho tiempo no vi. Me reencontré con el anime un poco más de grande, me recomendaron Full Metal, me recomendaron un par de cosas, bueno, y ahí empecé a ver un poco más de vuelta. Pero sí, así, y bueno, y cómic, cuando me encontré, cuando por podcast todo el mundo recomendaba cómics, y ahí empecé, bueno, Ah, empecé a de grande escuchar un par. entonces. Sí, lo mío es de grande. No he leído mucho cómic, pero por ejemplo me había conseguido de maneras turbias Watchmen. Empecé a leer y dije, no, esto lo tengo que tener físico. Así que paré de leerlo. También paré de leerlo por paja, no voy a decir que no. Pero paré de leerlo, lo compré, lo mandé a traer y lo terminé leyendo en físico. Porque dije, no, esto es muy bueno. Y bueno, también leí un par de Sin City, 300 de la versión Y original, mira. digamos, de Miller. Lo del otro día es muy lindo y, o sea, no es mucho más que eso, pero es lo que hay. Pero sí, de grande y un poco gracias a la movida podcastera. No mucho más que eso, cómic y bueno. Manga no. Manga no, perdón. Ya me estoy expandiendo al pedo, pero manga fue cuando, de más grande, cuando me puse de novio, a mi novia le gustaba todo, le gustaba bastante el manga y el anime, así que ya me fue introduciendo un poco a los mangas. De Tomá, te hecho, dijo, ahora, sí, esto te de va a hecho, ahora. gustar. ¿Que Sí. te fui introduciendo qué, perdón? No sé, No sé lo que le intimidades, gusta, introduce algo que le intimidades, gusta. intimidades sobrios no cuento. De hecho, Tomá. ahora estoy leyendo Kenshin, pues, la regla para Navidad, el manga de Kenshin, y ahora me lo está prestando a mí para que lo lea yo, así que los tengo ahí de a poco. Qué Y lindo también poder estoy leyendo compartir Full un Metal. regalo así. Sí. Qué lindo. ¿Creyendo qué? No, digo, qué lindo poder compartir un regalo así. Claro, yo te lo regalo. Está. Sí, después me lo prestás. Está muy piola. Así cualquiera regala cosas. Pero préstamelo después, ¿eh? Voy ¿Y a vos, George? ver. Y yo, lo que es la movida comiquera, anime, yo creo que como muchos, en base a VHS, a The Big Channel, canales random de dibujito, te mandaban, por ejemplo, me acuerdo de Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, bueno, Super Campeones, que era Oliver Atom, como le decía, por lo menos mucho le decíamos así. ¿Cómo se llamaba la serie? No era Capitán Tsubasa, era Oliver Atom. Capitán Tsubasa es el título original, sí. Supercampeones. Super Super, Campeones, pero no, es era Supercampeones. Oliver Atom. Super Campeones. Los cómics, y sí, yo fui por un primo mayor que le robaba las revistas. Y creo que la primera que vi fue, o sea, que me senté a leer, fue Una muerte en la familia de Batman, que lo tenía él. Durísimo. O sea, mirá cómo comencé en la movida del cómic, todo loco con la muerte de Robin. Spoiler, loco. Ah. Spoiler, maestro. Bueno, después le ponemos el pip. Bueno, se muere alguien, no vamos a decir quién, Robin, pero bueno, se entiende que alguien se muere. Pasa que muerte en la Pero, familia de a Batman ver. tampoco es muy específico. Pero una muerte en la familia de Batman. Es huérfano, boludo. O se muere Robin Por o se eso. muere Alfred. Y Alfred no se muere, es inmortal, viejo. Se puede morir Batman, pero Alfred sigue. No hay Siempre de debe otra. haber un Alfred. De hecho, Oh, quiero que deberían seas hacer el Alfred de mi eso. Batman. Que se muera Batman y Alfred entre en uno más. Habría que Bueno, hacerlo. se murió Batman ya. Ahí está, ¿ves? Ya me robaron la idea. Oh, Pero maldito no tenía que DC. entrenar otro. Además, Alfred no entrenó a Batman. Pero Lo el segundo no cuidaba. entrenaba porque Alfred ya sabía todas las mañas, tipo. No, el no ya estaba entrenado. Tanto Jean Paul Valley como Dick Grayson ya estaban entrenados y no había necesidad. Había que prepararles el mate, nada más. Yo estoy casi seguro, recuerdo haber leído un tomo de Batman en el que Alfred lo entrena a Alfredo Casero para ser Batman. Alfredo Casero. Eso tal ¿No vez conocés el Batman de Alfredo Casero? Ah, sí, Es el me lo Batman costó. Los argentino por 90, por excelencia. Dios. Perdón, hice un chiste que no entendió. Me voy. La verdad es que No. sí, era muy malo el chiste. Bueno, a ver, Bueno, yo, pero... en mi caso La de verdad. conocer cómics, el Batman del 66, pero no me cerraba, dije, bueno, es chistoso, pero... Nah. Pero después vi en Telefe, en estreno absoluto, en el 93, Batman del 89, 5 años después, y me ¿La voló la 89 es la cabeza. del pingüino? No, la del Guasón. Ah, sí, ya sé. Batman 1 sería. Después también vi la serie de Flash de los 90, que era bastante oscura, pero estaba bastante buena, me gustaba. Me acuerdo cuando... Bueno, ahí participa Mark Hamill, no sé si sabían, en esa serie, haciendo de el Trickster. Ah, mira, no sabía. No tenía Por ni idea. eso... Dato curioso. No. Pero... Hace de Trickster y después vuelve en la serie de estos años. No sé si también o Flash, la de Warner. Spoiler alert del que no No, no. vio. Ah, está Bueno, bien. vuelve, repite Esa el tengo ganas de personaje. verla, pero es una entre 400 series que me digo, bueno, esa me gustaría verla. Claro. Te recomiendo las dos primeras temporadas, después decae lamentablemente. Y bueno, como me gustó Flash, dije, wow, tengo que conseguir algo de esto. Y justo daban publicidad en la tele, decía, no decían Flash, decía, consiga la revista de Flushman. No sé si llegaron a ver. Argentina, no quiere pagar derecho de autor. No paguemos derecho de autor nomás. No, Flushman, ladrón grosso. no era por eso, sino porque había una revista, creo que de espectáculos, que se llamaba Flash. Así que acá en Argentina no se Ah. podía imprimir otra revista con el mismo nombre, a pesar de que sea otra Ah, cosa. mira vos, eso no lo sabía. Por eso le pusieron Flushman, que creo que en inglés significa el hombre inodoro, no sé. Sí, Flash es de tirar el inodoro. Sí. Y decía, consígalo en su kiosco más cercano. Ah, oh, digo, bueno, me junté mis monedas, fui a un kiosco de donde venden alfajores, golosinas, y le digo, ¿me da una revista de Flushman? No, no vendemos. Una tristeza. Y después, con los años, me di cuenta que en su kiosco más cercano se refería a un canillita que no había ido. Así que me lo perdí, de tener mi Flushman, lo hubiera guardado hasta ahora. ¿Y vos, Yo que Daro? tengo un Digo, perdón, Daro, Demo. sí, me están renombrando, me están rebautizando. Bueno, yo como todos arranqué viendo el anime del Magic, sobre todo, si tuviese que nombrar uno que me gustaba mucho de pendejo, era Inuyasha, que me gusta todavía hasta el día de hoy. Pero no sé si diría que arranqué con el anime ahí, porque lo veía, pero en aquel momento eran más dibujitos, digamos, para mí. No era anime para mí. El primer anime de que tengo recuerdo de haber visto como anime en sí fue Evangelion, que lo pasaban los sábados a las 9 de la noche por ISAT. Me voló la cabeza completamente. Y después, bueno, igual que Mandoke, estuve muchos años alejado de todo el friquismo, hasta que de repente un día agarré y dije, ¿cómo terminaba Ranma y medio? No lo vi. Y lo busqué y fue como, no voy a ser tan hijo de puta de mirar solamente el último capítulo. Y así que arranqué por el primero, en plan nostalgia pura, y la terminé y empecé a rever series de los 90 y de ahí pasé al anime moderno, digamos, y bueno, del anime moderno pasé al manga. Cuando tuve unos mangos, empecé a comprar manga en papel, lo poco que me gusta y se puede conseguir. No tengo una gran colección, pero algo hay, digamos. Y bueno, cómics, lamentablemente no leí mucho. No leí mucho significa que no leí nada. O sea, los conozco, o sea, los conozco a nombre, conozco las historias, pero la verdad que como el sentarme a leer cómics nunca, nunca se me dio. Siempre quise arrancar a leer X-Men, pero es un puto quilombo X-Men. Eso es lo que me pasa. Todavía. Yo digo, bueno, voy a ver algunas cosas así, pero es como que hay tantos que necesitas que alguien te coache, que alguien te diga, che, léete esto. Claro. Entonces, bueno, claro. Porque no es como, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Si vos querés leer, no sé, ponele, por nombrarte algo, Naruto, vos sabés que arrancás por el capítulo 1, terminás el capítulo 700. Ya está. Eso es todo. Después querés leer X-Men y tenés que, si te querés leer lo clásico, tenés que leer, sí, del capítulo 1 al tanto, si no, lo podés saltear, y lees, qué sé yo, no sé, te tiro un número al azar, lees del 1 al 50 y de ahí te vas a leer del 36 al 42 de tal otra serie para entender qué estuvieron haciendo el grupito que se fue para el otro lado, y así es como que todo un quilombo, y ese quilombo me da mucha paja. O sea, me encantaría leerlo, pero me da mucha paja. En cambio, si me arriban algo que es cortito y autoconclusivo, sí, me la banco. Por eso yo arranqué con Watchmen, por ejemplo. Watchmen son 12 números, son 12 tomos. Encima está muy bien hecho, no sé si calculo que está hecho a propósito porque se nota que está muy pensado. Pero cada tomo te lo lees en una hora, más o menos, y estás como muy coso. Y cuando termina el 12, termina la historia. Hay precuelas, hay cosas que se están haciendo ahora que están después, pero por lo menos si vos querés leer la historia, en eso lo cubrís. Y es una historia muy linda, muy profunda, trata temas que a mí me interesan mucho, que es el poder, o sea, que es cómo el poder afecta a la gente. Así que si alguien no es de leer cómics y quiere ver qué onda, por alguien que no leía cómics y quiere ver qué onda, vean Watchmen. Sin City es parecido. Tiene algo parecido, que es, vos querés leer y puedes leer un tomo y ya está, y después están los demás. Yo leí uno solo, tengo el 2 comprado, todavía no lo agarré. Bueno, con Watchmen me pasó lo mismo que te pasó a vos. O sea, yo a Watchmen lo voy a leer en algún momento, lo voy a leer cuando lo pueda comprar en papel. Porque a ver, como decís vos, el concepto de base sobre el cual se forma toda la historia me resulta súper interesante. Entonces, en algún momento, yo sé que tarde o temprano lo voy a leer. Y hace poquito arranqué a leer cómic nacional. Básicamente, casi todo comprado de la última Crackdown Boom. Y lo tengo ahí, voy leyendo cada vez que tengo tiempo y me gusta. Hay cosas muy copadas. Y saber que esas cosas se pueden hacer acá, son de acá, digamos, se hacen acá, industria nacional, es hermoso. Hermoso. ¿Y cómo no se empezó a tener acuerdo del mundo? Sí, acostumbrado a pensar que siempre lo mejor está afuera. Claro, sí, por supuesto. Eso debería buscar. Hay un, son de mis pendientes, digamos, también. Vi que los recomendaron bastante en Tucker Kukan, así que voy a ver si le doy alguna oportunidad en algún momento. Si alguien quiere comprar cómics, por ejemplo, Watchmen, yo lo compré en su momento a $600. Completo, tapa dura, una edición hermosa, es Book Depository, se escribe, sí. .com, ahí buscan y ahí encuentran, lo único que tienes es que pagar una tarjeta de crédito, pero te lo cobran en pesos y te lo mandan a tu casa, tarda unas 3 semanas más o menos en llegar, y yo las ¿pero cosas sale más barato? Ahí, sale más barato que lo que he visto algunas cosas acá, o sea, no he visto todo porque solamente lo que más busco son cosas que no se consiguen acá. O sea, ¿en inglés o en qué te lo mandan? Lo que hay más es en inglés. Hay algunas cosas en castellano, pero no es tanto. O sea, yo como leo inglés no me preocupa. Pero sí, no se van a caer en inglés y pueden, busquen esa bastante buena. Yo he comprado por Amazon Global, te lleva una semana. Es caro, Y lo tenés que comprar en algún Amazon de Europa, sí o sí. En Amazon.com no podés. Yo compré en Amazon.es. No, o sea, voy comprando lo que puedo porque. O sea, trato de comprar ahí lo que realmente no se puede. No lo podés conseguir acá ni en pedo. Por ejemplo, hace poquito salió Ghost in the Shell. Creo que lo sacó Omnipress y creo que LAR, no estoy seguro. Y yo veía la edición, yo tengo la edición de Kodansha tapa dura en inglés, porque soy un enfermo de Ghost in the Shell, y veía la edición de acá y me salieron, la que compré yo me salió creo que $200 más caro. Y es un monstruo gigante, tiene tapa dura. Acá te cobran lo que quieren, algunas cosas. Y hay ediciones que lo valen y hay ediciones que no. Hay que tener Y cuidado. ahora ya, bueno, sí, hay que tener mucho poco cuidado. David, no sé si querés unas recomendaciones. Vamos ¿Vamos cerrando un cerrando? poco ya de este primer programa. Todavía Sí, falta ¿cuánto editarlo. vamos? Señor productor, ¿cuánto vamos? Una Y 40 más o ya, menos. Más o menos 1 horita 40. Ya como ah, para ir a ¿tampoco? falta. Ah, Sí, arrancamos porque tarde, todavía ¿no? hay que editar. Sentamos tarde y todavía hay que ponerse a editar todavía. Para ver si esta No. cosa sale bonita. Bueno, a ver qué les puedo decir. Les recomiendo que entren al canal de Discord, en este caso de Tactaduken, que es donde estamos todos, de donde salió todo esto, entre charla y charla cada noche, entre juegos y juegos. Y para hablar, porque está bueno hablar de nerdeadas con alguien nerd también con nosotros. ¿Cómo la pueden buscar ahí? ¿Hay buscador en Discord? No, ¿o En sí? Discord no, pero estoy buscando un papel como para anotarme, dejar el link en la descripción. Se produce en vivo esto, ustedes sepan Ah, disculpar. puede Pero fallarles. va a haber, tranquilo que va a haber un link en la descripción al Voy. Discord. Y bueno, si están en el mismo ataque de Google, ahí también pueden buscarnos a nosotros, preguntarnos, mandarnos mensajes, amenazas de muerte. A Josh le pueden mandar nudes también. Serán apreciadas por Tengo él. una dick pic reservada para George, Por hermosa. eso, sí. Ay. Mándenselas, siempre les gustan. Y por ejemplo, lo usamos para jugar. ¿Qué juego jugamos? Killing Floor, el Age of Killing Floor, jugamos Empires, bastante. ¿Vale? Estamos jugando ahora Blade mucho Blood Rush. Rush. Está Blood muy Rush es bueno, una aunque cosa sea 8. muy simple, muy linda, muy divertida. Pero yo manqueo en el Age, eso Perdón. sí. Blood Manqueamos en Rush el Age. Algún Que día le no ganaremos a la conozcan. máquina. Puede ser. Para los fanáticos, digamos, para los que no conozcan Blade Rush, el que recuerde Rock and Roll Racing de Sega, es prácticamente, tiene ese aroma, ese pequeño recuerdo. Para todos los que jugamos Sega alguna vez, jugamos carrerito de autos, es un Mario Kart casi con esteroides más brutales. Más para sacarte la bronca con tus propios amigos, como lo hacemos acá entre nosotros, reírnos un rato, tirar a otro, porque los odio, todavía me acuerdo. O salir último, como en el caso de George. La verdad, pues yo sí soy muy malo, pero sí los odio. Y eso que tenés un volante, ¿eh? Un volante con pedal y todo. Y bueno, pero no lo juego con ese. No, pero como dije, ya. Este es el primer podcast que estamos haciendo entre nosotros. Esperamos que si te has sentado a escuchar todo esto, a A ver, esta a ver, manga a de ver. loco, decime. Ustedes. ¿De qué quisieran hablar? Así tiramos, aunque no lo hagamos. Tal vez este es el único problema, pero más adelante, ¿qué creen que podemos hablar? Puede salir especial de Room, especial un buen día, especial lo que. Como digo, me dije antes, llamado consumo irónico. No me gusta ese consumo irónico porque no lo consumo por ironía, sino porque realmente me gusta. Quizás por razones que los directores o quienes participaron no fueron las que ellos pensaron, pero son cosas que disfruto. Ese me parece un tema interesante. Jueguitos, siempre se puede hablar de jueguitos. Bueno, nos quedó pendiente la secundaria, la década del 2000. ¿Alguno tiene alguna otra? Yo vi todo lo que es multimedia de Superman. Desde la serie de Your Rips hasta la famosa o infame Man of Steel de 2013. Me vas a obligar a ver todo Superman. Sí, a mí también. Pero bueno. Vamos a tener que sentarme a Superman por culpa de este pibe, pero vamos a ver. Bueno, pero tenés las cuatro películas viejas, Smallville. Bueno, no voy a pasar por Smallville de vuelta. Pero bueno, ya te acordás. De nuevo, ¿no? Sí, les puedo hablar de mi experiencia con Smallville. A ver, para no, Smallville, no. Resumen, Rincón del Vago. Tiene buenos momentos. La Lois Lane de Smallville era muy, muy bonita. Bueno, ahí yo no llegué a eso. ¿No llegaste a esa temporada? Bueno, ya vamos a hablar de Smallville, así que lo dejamos por una futura discusión. Vamos, ya vamos a seguir peleando con Smallville y el sufrimiento que muchos vivimos al terminar de verlo. Porque yo sí lo sufrí. Lo acepto, no me gustó. Sufrimiento por el que, gracias a Dios, no pase. Afortunado, pero te vamos a obligar a que lo veas. ¡No! Vas a sufrir como sufrimos todos nosotros. Así, y bueno, vos, George, ¿qué pensás? ¿Qué tema? Sí, tiremos al aire, total. No sé si vamos a cumplir, igual, pero bueno. Dije, ya vamos a tirar un poco más de lo que serían videojuegos, ya tanto de lo que es la época del 90, el 2000. Todo lo que pasamos, un poquito más detallado. La época de la Play 1. Fue más Play 1, lo que pudieron jugar Play 2, el cheto de la Nintendo 64. Vamos a ver la infamia de la Dreamcast también. Así que igual ya van a ser temas que van a ir saliendo con el tiempo. Y no sé si alguien más quiere aportar algo. Ah, tenemos que hacer un capítulo sobre podcast. Un capítulo sobre podcast, eso estaría bueno. Ah, muy meta todo. Nada más. Le robamos la intro a todos y listo. Ah, listo. Conozco un par aquí para robarle. Le cambiamos la letra y ya está. Obvio. Misma música. Ah, te con el podcast de Demo David. Imaginemos todo que. Un poco justo, pero puede andar. Puede ser, igual ya lo voy puliendo con los días, a ver qué va saliendo. Así que si alguien quiere decir algo más para cerrar, así ponemos, somos los ángeles de Saki, le robamos las melodías a él. Los Salieris de Saki, sabes que queda buenísimo. Igual el que no puede ser, estoy haciendo, en este momento voy a demandar algo, voy a pedirles algo. No sé si por capítulo, pero el capítulo se llame Los Salieris de Saki. Pues, por capítulo piloto, sí, puede ser. De salir y de Saki. Sí, pero si hubiéramos sido más de Saki, tendríamos que haber hablado del clima. Igual, porque no hace tanto calor, no está como para quejarse, así para que quejarse. Está tranquilo. Aparte, ninguno es cordobés. Todavía. No es un colorado, un colorado malo. ¿Alguno es colorado? ¿De ustedes? No, ¿Hasta dónde sé, no? A ver, pará. No, yo tampoco. Casi. Por el clima, depende del clima. Oh. Así que, bueno. No sé si alguien más quiere decir algo, decirle adiós, decir un beso, tirar un beso, bailar Macarena. Tirarse un pedo de colores y bailar. A ver, saludos a Daro. A Daro, a Bechu, tal vez que escuche 5 minutos. A Bechu. A Mauro, que tal vez también escuche. Yo lo voy a obligar. Y Shingo, tal vez. Shingo, pero no se escucha. Bueno, sé que está en el coso, no aparece. A sí, Master okay. Geek, que hace mucho que no lo vemos en el Discord, pero me acuerdo de Master Geek. A Raypart, no podemos olvidarnos de Raypart. Ah, Raypart lo va a escuchar, sí. Otro gran también. Sí, con ya su voz. Así. Contaremos la historia de Master Geek también. Hola, soy Raypart, va a decir. Es una persona que nació mexicana, vive en México. Pero prácticamente Fernet. Más argentino que todos nosotros juntos. Más argentino que Fernet. Estadio Fernet. Sí, Estadio Fernet en México, boludo. Yo me saco el sombrero. Se endeuda tomando Fernet en México. O sea, no cualquiera. Cocheto él. Así que también un saludo grande para él. Seguro que lo va a escuchar. Mentira, no van a escuchar un carajo. Voy a poner que le vamos a decir que escuchen el final, aunque sea que están los saludos, y ya está. Por lo menos. Pero bueno, entonces, muchachos, fue todo por hoy. Y a ver si lo sacamos 3 veces por semana. Tranqui. Espera que algún día alguien nos dé algo, aunque sea 10 centavos por el Patreon y 2 disque, y podemos arreglar a 2 semanas. A 2 veces por semana, pero no tanto. Así que yo, desde Quilmes, me despido. Ya me tengo que dormir también. Sí. Desde los terrenos de José Cuchillo Paz. Yo les mando un saludo desde Rosario. Creo que el gato ya está, así que me voy a cenar. Y bueno, desde acá, desde la provincia de Tucuciti, un gaucho más de... Un gaucho más que todavía no me conocen. Voy a, ya van a escuchar mis puteadas legendarias y hermosas, sensuales, que le decimos